Bueno, mi nombre es Lucas Redín, vengo de un colectivo que se está formando en Lanús, que se llama Radio Calibán. Esta radio todavía no existe, digamos, como emisora, pero ya está formado el colectivo, están consiguiendo los recursos y estamos comenzando a pensar en lo que es la producción de contenido, más que nada enfocada en lo que es la realidad de Lanús. Con respecto a lo que fueron las charlas, las ponencias de hoy, interesantísimas y... En concreto, con respecto a nuestro proyecto, creo que nos ayuda mucho en cuanto a conocer los aportes de Amarc o de Farco, o conocer otras experiencias para poder nutrirnos de ellas y a partir de ahí construir colectivamente una radio comunitaria en la noche.